Tito, con Valentina Sañudo. Buenas tardes, Valentina. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes. Valentina, vos ¿nos podés contar cómo es que te recibiste de embajadora? Sí, la cosa fue así. Desde la Municipalidad de General San Martín propusimos, junto conmigo también, la idea de eliminar la reina en la fiesta provincial de la Sal y agregar lo que es embajadores o embajadoras, por temas de estereotipos de belleza y también una cuestión más del feminismo, ¿no? Claro, claro, y esta nueva mirada que hay sobre la realidad, Valentina. Lo cierto es que la fiesta provincial de la Sal se produce más o menos a mediados de febrero, esta semana pasada, entre el 14 y el 15. ¿Te acordás cuál es el número de la fiesta ya? ¿En qué edición va la fiesta? Decimoséptima, sí, decimoséptima, ahí está. Decimoséptima, exacto. Ahí está, muy exacto. Bien. ¿Qué pasó en la fiesta? ¿Hubo espectáculos? ¿Se compartió ahí en sociedad mucha algarabía, mucho color, un poco de humor, música? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención, Valen? Hace varios años la venimos haciendo ya 2 días seguidos, viernes y sábado. El viernes hubo mucha gente, pero el sábado hubo mucha más gente por el tema que había espectáculos mucho más famosos a nivel Argentina. Muy bien. Estuvo Pablo Carrasco, el conocido de La Voz Argentina. Después Soy Rada, que es un Instagramer, que lo pusimos nosotros a conocer a través de las redes sociales. Y después cerró con Pecadora el sábado. Y en el medio de eso nos hicieron subir al escenario, nos presentaron y nos eligieron a los 5 como ganadores de embajadores a la fiesta provincial de la Sal. Los 5 o les 5 vienen a ser tus compañeras, tus compañeros. Mis compañeros. Son, sí. ¿Te acordás de los nombres? Sí. Muy bien. Gonzalo Aguilar, Martina Pedersoli, Ana Lucía Ponce y Yamil Collado. Muy bien, muy bien. Y esto, Valentina, ¿ustedes cómo se lo tomaron? Digo, porque en parte la iniciativa sale de ustedes mismes. Exactamente, sí. Nosotros fuimos los creadores de sacar la reina, además de que de Nación ya habían propuestas, pero la verdad que nos pareció una genial idea que acá en el pueblo se tome esa iniciativa y nos encantó también que nos elijan a nosotros 5. Claro. Porque la verdad que somos muy conocidos, como es un pueblo tan chiquito, somos amigos y nos parece que vamos a representar muy bien a la fiesta y al pueblo. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál es el recorrido que se espera tengan de ahora en adelante y por un año, Valen? Y creemos que vamos a ir a diferentes fiestas dentro de lo que podamos a promocionar la nuestra, digamos. Muy bien, muy bien. ¿Eso es en el marco de la provincia o también esperan andar por la región en algunos otros encuentros, en algunas otras festividades que de otras provincias hermanas, por ejemplo, Buenos Aires? La idea es que sí, que vayamos más lejos también porque la fiesta va a pasar a ser nacional, fiesta nacional de la Sal, ya que somos capital nacional desde 2003, así que en Senado se estaba viendo eso, y es muy probable de que sí, que vayamos al resto de la región, digamos, más allá de La Pampa. Muy bien, muy bien. Qué bueno, qué buena experiencia, Valentina. No sé si vos estás emocionada por esta posibilidad, ¿sí? Muy, muy contenta, muy, muy contenta estoy. Muy bien. La verdad que es gigante, es muy loco pensar en que vamos a representar una fiesta acá del pueblo. Valentina, contanos. Y además mucho orgullo. Claro, claro. Contanos cuántos años tenés, Valentina. Tengo 17 años. ¿Y sos nacida? Ahora, sí. En julio cumplo los 18. En julio cumplís los 18. ¿Y sos nacida en San Martín? No, en realidad nací en San Juan, porque mi mamá es sanjuanina, pero nos vinimos al tiempito acá. Muy bien. A vivir acá. Sos sanmartiniana por adopción, pampeana por adopción. Exactamente. ¿Y el corazón dónde está? Está un poquito allá acá. Y el corazón está acá. Qué bueno, qué bueno. Acá. El corazón sí. Tiene, el corazón de Valentina tiene un rocío que es el rocío de sal, el que le regó la fiesta provincial de la sal. Valentina, contale a la audiencia por qué queremos cambiar estos patrones tradicionales que generalmente atravesaban a estas fiestas regionales, a fiestas locales. ¿Por qué nos queremos sacar de encima las elecciones de reinas? Y creemos que las mujeres todas somos bellas. Sea por inteligencia, no tenemos que seguir ningún tipo de estereotipo de género, ni de belleza por cuerpo, por rostro, por lo que sea. Así que creímos que fue una buena iniciativa poder elegir además a los hombres o que estaban fuera de este modelo porque no se los tenía en cuenta y también son capaces de promocionar esta fiesta. Y la reina era más una cuestión social, ¿no? Me parece a mí. Y creo que vinimos nosotros, los jóvenes, a cambiar lo que ya está establecido y proponer cosas nuevas para que también la gente pueda ver cosas nuevas, ¿no? En la fiesta de la sal hubo lo que son los raperos también, que fue una propuesta de parte nuestra hacia la gente más grande, así pueden conocer lo que nosotros estamos tratando. Los medios de expresión que se vienen imponiendo, Valentina, porque verdaderamente... Exactamente, sí. A quien por ahí le sorprenda, bueno, que se vaya adaptando, porque estas son las maneras de comunicar, las maneras de comunicar de ustedes, digo, de la gente que viene empujando esta página en la que los obsoletos, las personas que atrasan, digamos, hay que dar vuelta a esa página y que se queden ahí con esa página. Sí. Como parte del pasado. La verdad es que da mucho entusiasmo escucharte con esta claridad. Me imagino que tus compañeras y compañeros sienten el mismo compromiso. ¿Sí? Sí, sí, estamos muy, muy, muy, muy orgullosos de poder representar esto y también de haber cambiado algo tan establecido, tan tradicional. O sea, hace tantos años que se viene haciendo la fiesta, creímos que a la gente no le iba a caer muy bien, pero la verdad que cayó muy bien, que pudieron abrir la cabeza, digamos, y ver que no solo es belleza, sino carisma también. Y ahí, como eso te iba a preguntar, vos decís que en general se lo tomó bien la gente, pero... Sí. Pero el pueblo, ¿vos sentiste que había rechazo de este cambio, tan particular para muchas y para muchos? Bueno, habrá sido una sorpresa y para algunos por ahí decían, che, no, qué lástima, ¿por qué lo sacan a esto? ¿Por qué cambian esto que es tan tradicional? ¿Vos sentiste que había rechazo o que había una integración, que la gente entendió por qué se daban estos cambios, Valentina? No, yo creo que la gente entendió muy bien a lo que queríamos llegar con el cambio este. Y cayó muy bien. También se sumaron. Durante la noche, el sábado, nos dieron como tips para cumplir en la noche, para poder subir al escenario, y era hacer entrevistas a la gente. Preguntarle cómo la estaban pasando, de dónde venían, bueno, demás videos. Entonces nosotros teníamos que hacer eso y la gente, cuando le contábamos que todo esto que te dije a vos, que sacamos la reina por estereotipos de belleza, por eso pusimos embajadores y embajadoras, la verdad que la gente lo tomó muy bien y creímos que por ahí la gente más grande, que está criada diferente, es la que peor lo iba a tomar, pero no, lo entendieron muy bien y les pareció muy buena la idea, la iniciativa, y además la iniciativa fue de nosotros, los jóvenes, entonces fue también como más lindo. Muy bueno, muy bueno. Valentina, la verdad es que a poco de explicar estas cuestiones es muy difícil que alguien no entienda, entre comillas. Por ahí hay oposición por simplemente Exacto. tener esa otra mirada, pero es muy fácil de entender, sobre todo para los adultos y las adultas sí. que ya tenemos años transitando la vida, el mundo, y que vemos la necesidad, es fácil de entender, vemos la necesidad necesidad de hacer estas mudanzas, claro, de cambiar justamente. Bueno, Valentina, la verdad es que entusiasma mucho. ¿Cómo estuvo la fiesta? ¿Fue la cantidad de gente que se esperaba por ahí? ¿Cómo la vieron? Sí, estuvo muy, muy lleno, muchísima gente de muchos lados. Y además que gustó mucho el espectáculo, que eso es lo que nos deja más contentos también. Muy bien, muy bien. Mirá qué bueno. Eso está muy interesante. Bueno, los espectáculos, el ánimo, me imagino, en ese par de noches y la posibilidad de compartir ahí en familia, entre gentes sí. que llevan muchos años siendo vecinos y que empiezan a mudar esta manera de ver sus propias festividades. Valentina, exacto. La verdad es que es una felicitación gigante, inmensa, para que la puedas compartir con tus compañeras y compañeros, que te mandamos desde La Siesta Que No Fue, desde Radio Kermés, y por supuesto que para cerrar esta nota, yo te invito a que la cierres vos con una reflexión, con lo que te parezca conveniente, si querés mandar un saludo, un cariño para mamá y para papá, úsalo como vos quieras, pero tenés el micrófono a disposición, y gracias. Bueno, dale. Yo los invito, primero que nada, a la Fiesta Nacional de la Sal, que va a ser el año que viene, en mediados de febrero, como ya dijiste. También los invito a ser parte de los cambios que estamos logrando nosotros, los jóvenes, la nueva generación y la futura. Y espero que puedan venir acá a la fiesta. Y también espero que puedan tomar estos cambios, como nosotros lo hicimos acá en General San Martín, sacando la reina, el resto de las localidades en sus respectivas fiestas. También los invitamos a hacerlo. Y nada, sí, un saludo para mamá y papá, y para mis hermanitas también. Un beso gigante. Y nada, apostemos por los cambios y por una vida sin violencia y con respeto. Muy bien, muy bien. Gracias, Valentina. Muy buena tu palabra, tu reflexión y tu sentido cuando nos contás todo esto que te estuvo ocurriendo y que estuvo ocurriendo en San Martín. Te agradecemos cómo lo reflejaste. A ustedes les agradezco por haberme convocado. Bueno. Que tengas buen resto de la jornada, Valentina. Igualmente. Bueno, ahí estábamos hablando con la flamante embajadora de la Fiesta Nacional de la Sal, como ella misma se encargó de aclarar, Fiesta Nacional de la Sal.